Pues es que hay que tener bastante cuidado. No sé yo. Bien, chicos, a ver entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Alguna consulta que tengan del examen? Sí, no te preocupes, no te preocupes, Piero. Ya. A ver. Entonces, empezamos con las preguntas de la P, entonces, no hay ninguna consulta del examen, ¿verdad? Entonces, comenzamos entonces. No, usted tiene que comenzar. Dígame la pregunta número uno, ¿cuánto sale del AP? Voy a compartir una vez el AP. Ahí está el AP. Así que en el full práctica, ustedes son los que tienen que trabajar, resolver. Yo solamente voy a confirmar la respuesta que ustedes me dan. Ya, primera pregunta. Un móvil se mueve a lo largo del eje X con una velocidad cuyo valor varía según la ecuación 1 más 2t cuadrado más 2t más t cuadrado. Me pide la aceleración media del móvil entre los instantes 1 y 3 segundos. A ver. Va bien, Piero. Me haces acordar cuando terminemos todo el full práctica, me haces acordar para inmediatamente subirlo en ese instante, ¿ya? Porque si no, el hambre me va a hacer correr a almorzar, ya no subo ya. ¿Ya? ¿Listos? No han podido sacar esa pregunta, problema número uno. Recuerden que aceleración media viene a ser la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo de manera vectorial. En este caso no hay problema porque como todo es en el eje X, entonces solamente que vamos a restar nada más. Velocidad final menos velocidad inicial, todo entre tiempo. O intervalo de tiempo. Bien, entonces vamos a encontrar los valores inicial y final. Primero. Claro. Cuando el tiempo vale un segundo, la velocidad le llamo inicial, sería 1 más 2 multiplicado por 1 y más 1 al cuadrado. Todo lo que he hecho es reemplazar el 1 en la ecuación que me da el problema. 1 más 2 más t cuadrado. Esto sería 4. ¿Cierto? Ahora hacemos lo mismo, pero para el tiempo igual a 3 segundos. Y colocaría velocidad final es igual a 1 más 2 por el tiempo que vale 3 y más 3 al cuadrado. Acá hay 9, acá hay 6, 15, 16. ¿No es cierto? Ya tengo entonces las dos velocidades. Ya con eso ya puedo hallar la aceleración media. Porque según la fórmula, es la resta de velocidad inicial. Y en este caso la final sería 16. Inicial es 4. Y el tiempo que hay entre 1 y 3 hay 2. 12. Entre 2. Ahí está la aceleración media. ¿Sí? ¿Ahora sí lo vieron? ¿Sí? David Persón, a ver, corrige, a ver, verifica. Ah, el tiempo 2 es porque hay 2 segundos entre el 1 y el 3. Observa que la pregunta es entre el tiempo 1 y el tiempo 3. Aquí hay 2 segundos. Ah, ya. Ya, Darily, no te preocupes. Esa fórmula era para velocidad, no era distancia, ¿no? Es que generalmente pues no dan X, ¿no? De nada, Jesús. ¿Qué pasó, Cristian? ¿Qué pasó? La 1, el error que cometiste, ¿cuál fue? A ver, en la 1. A ver, bueno, a pedido de Cristian, vamos a ver. A ver, ¿qué pasó con la 1? Ah, ya. En la 1 que te pide su velocidad cuando equivale a 55. A solamente con 55 en lugar de la X. 2 t al cuadrado más 3t y menos 10. De aquí obtén el tiempo. Ya, ahí obtén el tiempo. No sé cuánto sale el tiempo ahí, no sé si usted lo ha encontrado. Salió 5. Mirko dice sale 5. Sí, Mirko, 5. Ya. Ya, una vez que tienes ese tiempo, regresas a la fórmula, x es igual a 2t al cuadrado más 3t y menos 10. Pero lo voy a colocar como hemos visto en la teoría. En la teoría vimos primero el término independiente, menos 10. Luego vimos el del primer grado, 3t. Y finalmente el segundo grado, 2t al cuadrado. Y dijimos, el primero es posición inicial. Segundo es velocidad inicial. Y el tercero es la mitad de la aceleración. O sea, el 2 es a medios. De aquí sale que la aceleración es 4. Hago ese análisis porque la fórmula de la velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad inicial es 3. La aceleración es 4. Y el tiempo 5. 20 más 3, 23. Ya esa es la velocidad en el problema número 1. A ver, Piero, a ver qué pasó, Piero. Una falla, un error en la suma, seguro, en el cálculo. Ahora, si ustedes prefieren, miren, vamos a dejar un lado, lo que hemos explicado, y no sé si me permiten mostrarles otra solución. Recuerden que cuando hablamos de velocidad instantánea, le dije hasta ahí nomás, hasta ahí nada más. Vamos a darle la información porque no tenemos la matemática superior, y es cierto. No, nosotros hemos pasado por colegio y nos han enseñado la suma, la resta, la multiplicación, la división, y bacán. Ah, pero también ya cuando llegamos a quinto, la academia, potenciación, radicación. ¿No es cierto? Cuando ustedes ingresen a la universidad, pues tendrán que enseñarte también las operaciones básicas, que son la derivada y la integral. Y solamente para mostrarte un poquito nada más de esa operación, te voy a enseñar lo siguiente. Ya te voy a enseñar solamente cómo se deriva, y presta mucha atención acá para que aprendas a derivar una expresión algebraica nada más. Ya, una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque la derivada se puede aplicar a cualquier tipo de expresión. Pero para nosotros, como una herramienta más, pues te voy a enseñar aquí a derivar. Y de repente, para otro caso, ya la solución más rápida, como lo hizo Josué. Ya, esta cajita, te voy a enseñar como operador nada más. Esta cajita es la cajita que va a derivar. ¿De acuerdo? Esa cajita va a derivar. Derivada de x respecto del tiempo. Si la ecuación de x tiene esta forma, a por t elevado a la n, pues la derivada de la cajita te va a entregar esto, ve. A por n por t elevado a la n menos 1. Eso grábatelo, y con eso vas a resolver el problema mucho más rápido. ¿De acuerdo? Un ejemplo. Si tú tienes x es igual 5 multiplicado por t elevado al cubo, Entonces, su derivada de x respecto del tiempo, pues será, multiplica el 3 por el 5, 15. ¿Y por qué, profe? Aquí está la fórmula, multiplica el exponente con el coeficiente, a por n, y por el tiempo elevado a el exponente, pero disminuido en 1. Si acá es 3, acá es 2. ¿Ya? ¿Qué pasaría si tengo que x es igual a 7t? Deriva x. Derivada de x respecto del tiempo es igual. Exponente del tiempo, 1. 1 por 7, 7. ¿Por t elevado a qué exponente? 1, pero quítale el 1. 1 menos 1, 0. T a la 0. O sea que solamente te queda 7. ¿No es cierto? Así es. ¿Y qué pasa si tienes un número? X es igual, por ejemplo, no sé, pues, a 2. Ah, cuando tienes solamente un número, su derivada de un número te va a dar 0. Ya, eso es justamente lo que se hace con el operador llamado derivada. Claro. Ya, ¿y esto qué tiene que ver con nuestra física, con nuestra cinemática? Allá, mira. Es que el profe sabe más. Si tú vas a derivar la ecuación de la posición X respecto del tiempo, lo que vas a obtener se llama, ¿sabes qué? Velocidad. Primera fórmula que te doy. Aunque ahora alguien dirá, profe, ¿y si yo derivo velocidad? Ah, si tú derivas a la velocidad respecto del tiempo, vas a obtener lo que se llama aceleración. ¿De acuerdo? Listo. Profe, ¿y si derivo la aceleración? Ya no derives más porque no se sabe qué vas a obtener. Hasta ahí nomás se llega. ¿Se puede derivar? Sí, pero físicamente hablando no tiene sentido. Ya, entonces, con eso, yo creo que muchos problemas te pueden salir más rápido. ¿Y ahí qué tiene que ver con nuestro problema? Es que el problema te da una ecuación X. ¿No? Te has dado cuenta que la ecuación es 2t al cuadrado más 3t menos 10. Ya, entonces vamos a derivar eso, ¿ya? Mira cómo lo voy a derivar. Ahí nomás. Digo, x es igual 2t al cuadrado más 3t y menos 10. Si tú derivas, la x te va a dar velocidad. ¿Deriva cuánto es 2t al cuadrado? El 2 exponente se multiplica con el coeficiente y me da 4. Y por t elevado al exponente 1, porque siempre se reduce una unidad al exponente. Más derivada de 3t. El exponente t es 1, 1 por 3, 3. Y por t a la 0, que es 1. Derivada de un número, 10 menos 10 es 0. Ahí tienes la fórmula de velocidad. ¿Te das cuenta? Ya no tienes por qué hacer esa comparación. El coeficiente es velocidad inicial y el otro es la mitad del piano ya. Dejas de lado esto, de frente aplicas derivada y encuentras la fórmula de la velocidad. Y ahora sí, a partir de ahí ya tú le das valores y ya encuentras pues la aceleración, la velocidad que te pide, ¿no? Para el tiempo 4, o perdón 5, 5 por 4, 20 más 3, 23. Te sale lo mismo. Ya, entonces ya has aprendido cómo derivar una expresión algebraica. Por eso la fórmula que ustedes han visto es un a por t a la n. Es una expresión algebraica. ¿Que se puede aplicar para trigonometría? Sí, también. Y cuán simple, vamos a ver que si es posible también derivar senos cosenos. Listo, muchachos. Y ahora sí, volvamos a la P. Ya, ya aprender un poquito más ya. Ya por eso le decía, en el full práctica sí podemos ampliarnos más, preguntar más otras cosas, ¿no? Y sobre todo, cuando a veces uno está estudiando y no sabe qué va a encontrar dentro de la universidad. Ya, a ver, entonces, un ratito, a ver. Sí. A ver. ¿Y por qué no puede ser un bisectriz? Capturen, capturen para que puedan de repente más bisectriz, adelante aplicarlo. O... sí, bisectriz. Vamos al problema 2. Ajá, 10. Víctor Eduardo dice que sale 10. Oh, NE mayora. Claro. ¡Hala! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! Entonces, confirmado entonces el 10. Gracias, gracias, gracias por darme ese poder. Bien, sí, porque ese problema ya es el mismo que el anterior. No, ambas ecuaciones son velocidades. De ahí, más bien pasemos al problema 2, a ver, o al 3. El 3, a ver cuándo sale. Varía el índice que sale 500. Es una dictadura. Y así también dice que sale 500 y va a tener color y Christopher. A ver, voy a más o menos a plantear la idea así. Dice que A y B inician una carrera de 300 metros. Allá la carrera, toda esa pista va a tener una longitud de 300 metros. Luego dice, al llegar B a la meta, regresa donde A. Y luego así sucesivamente hasta que A llegue a la meta. Allá es que como el B tiene más velocidad, de hecho, el B va a llegar primero a la meta. ¿Sí? Una vez que llega a la meta, va a regresar donde la A. Y cuando regrese, es muy probable que el A esté por acá. Y luego el B lo que hace es otra vez ir a la meta. Y luego regresa donde el A. Y así va a estar yendo y viniendo. ¿Cierto? Pero el problema dice cuánto ha recorrido el B hasta cuando el A le faltaba 50 metros para llegar a la meta. Es decir, hasta cuando el A haya recorrido 250 metros. Porque la meta tiene una longitud, o llegar a la meta tiene que recorrer 300 metros. Entonces yo lo que voy a hacer es averiguar cuánto tarda el A en recorrer esos 250 metros dividiendo la distancia 250 entre su velocidad, que es 5. Y me sale un tiempo de 50 segundos. Y en ese mismo tiempo, el B ha estado recorriendo con la misma rapidez. Entonces me preguntan qué distancia ha recorrido ese móvil B. Para eso multiplico su velocidad, que es 10, y por el tiempo, 50. De esa manera, entonces, encontramos una distancia de 500 metros. Ya, así que, así salía este problema. 500 metros. Problema 4. Metros, dicen todos. Darielín también, Jefferson, Josué, Jersey también dice 100 metros, dice que los móviles A, B y C parten de un mismo punto con velocidades 3, 4, 5 y todos en la misma dirección y sentido. Después de un cierto tiempo, los móviles A y B están separados 20 metros. ¿A qué distancia se encontrará C del punto de partida? Ya solamente nos interesaría saber cuánto demoran A y B en estar separados 20 metros. ¿Cierto? Esa es la idea. Oh, esto de acá sí está fuerte, ¿no? Hoja grande, mejor. A 100 metros, dicen todos. Listo, solamente para confirmar. Como el A es el que tiene menos velocidad, entonces yo me imagino que el A estará por acá. Y ha recorrido una distancia que sería la velocidad por el tiempo. Pero el móvil B estará por acá, cuya distancia que he recorrido es velocidad 4 por el tiempo. Ay, ay. ¿Cierto? Y mientras que el C estará por acá, cuya distancia que he recorrido es velocidad 5 por el tiempo. Luego, el problema me dice que en un momento dado, el A y el B están separados 20 metros. Este es 4T y acá 3T, entonces hasta acá es un T, lo que significa que T vale 20. ¿Lo vieron? Sí. En este caso entonces T vale 20. Y si T vale 20, acá sería 5 por 20, 100. Ese es lo que pide el problema. ¿Lo vieron? No sale. Así sale. ¿Listos? Sigamos avanzando. Problema 5, problema 6. A ver si llegamos hasta el 10. Pasamos al AP. Media. A Josué dice un segundo y recorre 22,5 metros. Jefferson dice, confirma la respuesta. 1 y 22,5. Brad también. Ayer sí también sacó 1 y 22,5. Las velocidades hay que convertirlas a metro por segundo. ...72 kilómetros por hora... eso se tiene que multiplicar por 5 sobre 18... para convertirlo a metro por segundo, y de acá me sale 20... ...20 metros por segundo... y de la misma forma, pues tendría que ser trabajar con el 90... que serían 90 kilómetros por hora... ese 90 multiplicado por 5 sobre 18 para convertirlos a metro por segundo. Acá me sale 25, ¿no? Ya convertí las velocidades a metro por segundo. Ahora sí, ya. Y ahora la primera pregunta la hallamos con la fórmula de velocidad final. Es velocidad más aceleración por el tiempo. Aquí nos ha salido 25. La inicial es 20. La aceleración es 5. Y por el tiempo. Ah, sí, al ojo, al ojo, al ojo. Tiempo sale 1. La distancia. La distancia la pueden hallar ya con cualquier ecuación. Esta, si quieren. Distancia es igual velocidad inicial más velocidad final sobre 2 multiplicado por el tiempo. Total, igual te va a salir. Acá tendrías inicial es 20, la final es 25. 2 sobre 2 y el tiempo, bueno, que has hallado 1. 45 entre 2. 22,5. Sí, así salía. Sí, tenían razón. Esas son las respuestas para el problema número 5. José dice 36 metros por segundo al cuadrado. La pregunta 6. 32. Más bien quita ese cuadrado, Josué. Es velocidad lo que te pide. Sí, 32. Sí, porque sale 32 es 20. Y la aceleración 6 por el tiempo 2, 12, 20 más 2 es 32. Sí. Correcto. Pregunta 6, sale 32. Sigue avanzando entonces. Claro, sin cuadrado, José. Así es, Cristo. Está bien, está bien. Ya José está en la 7 ya. ¡A la con! 7 sale 148, dice. Bra, también 148. Nicolás confirma. No, ahorita lo va a terminar. Mirko, por 2, listo, confirmado. Listo, Jesús también. Doctor Eduardo, Gabriel, por 3. Por 4. Por N también, póngale una vez ya. Todos confirman el 148. A la N. La José ya está en la 8. sale 20 kilómetros por hora. Ya, en la 8 sí vamos a detenernos un poquito más, ¿ya? Porque esa gráfica nos permite hacer más cálculos. Ya, por si acaso, vamos a trabajar más en la 8. Sí, lo que pasa es que cuando ya las cosas están claras, los conceptos están claros, ya no te haces problema y avanzas nomás. Y así, digamos, la idea es ganar velocidad, rapidez. ¿Ya? Y el otro punto que tenemos que trabajar es la confianza. Menos mal que el día de hoy sus respuestas solo han salvo dos o tres que he visto con su signo de interrogación. No, acá tenemos que trabajar más también la confianza. X. Si esa es la respuesta que te sale, pues esa segura, pelea, lucha, esa sí. Ya, si te equivocaste, bueno, aprendiste, pues, ¿no? Pero la idea es justamente ganar también seguridad. Ya, porque si en el pleno de misión, semi de misión, no puedes dudar a la hora de marcar. No, Mirko, en el AP no se pone alternativas. Ya, en el AP no se pone alternativas, justamente para que ustedes ganen confianza, seguridad. Ya, justamente para que no estén ustedes champeando, jugando con claves. No, no, no. Operen, saquen su respuesta y confíen en su respuesta. Ya. Ya en el AV ahí sí ya manejamos con alternativas, porque ahí ya es otro tipo también de preguntas. Bien, bien, bien. También, también. Sí, sigan avanzando, ¿no? Ustedes, sigan avanzando. Aquí vamos a comprobar en el 8, sobre todo, que vamos a aprender un poquito más. ¿Listos? A ver, voy a ver el 9, el 9, ya, el 9 también, el 10. Veamos a ver. En el 8 vamos a aprovechar la gráfica. Ustedes me dicen que ha salido 20, el 8 sale 20, 40 dice Edgar. ¿No? 40, entonces la 8 sale 40. Juan Alonso dice 60. Vamos a ver. Entonces vamos a responder primero a la pregunta. Me pide allá la rapidez promedio con que se desplaza un móvil durante las 8 primeras horas. Empiezo así. Empezamos a las 00 horas de 2 horas. Llegamos al kilómetro 160. Si hemos empezado en el kilómetro 0 y llegamos al kilómetro 160, entonces hemos caminado 160 kilómetros. Luego del kilómetro 160 nos dirigimos al kilómetro 240. Ahí hemos caminado 80 kilómetros más. Luego del kilómetro 240, regresamos al kilómetro 160. Otra vez, hemos caminado 80 kilómetros más. Pero los 80 primeros kilómetros de ida los hemos caminado en 2 horas y al regreso también 2 horas más. ¿Qué significa de 6 a 8 horas? Porque hasta 8 horas me pide el problema. Significa, esta gráfica horizontal significa que no se movió. Significa que ha sido cero. Significa que se sentó a descansar. ¿Entienden? Esto significa que se sentó a descansar. Han pasado durante 2 horas. Cansado, agotado, descansando. Puta, no me sale. Así es, Joel. O Harold. Claro, Brad. Quieto, no se movió. Cero. Entonces la distancia aquí sería 320. 320 kilómetros. Para hallar la rapidez promedio o la rapidez media, pues dividimos la distancia, que son 320 kilómetros, entre el tiempo que se ha demorado, 8 horas. Efectivamente, la rapidez promedio salía 4. Ahora vamos a aprender a leer más esa gráfica. Ya han demostrado que conocen cómo sacar la información de la gráfica para hallar distancias. Pero ahora les pregunto, en las primeras 2 horas, escuchen bien, ya en las primeras 2 horas, a ver. A la mierda, no sé cómo poner el otro lochano. Sí, Héctor, aquí está, pues. Primero del 160 al 240 hay un 80. Y luego en la otra parte del 240 regresa al 160. Dijimos que esta gráfica es cuando se va y esto es cuando regresa. Cuando va a la derecha y cuando va a la izquierda. Caminó 80 de ida y también regresó 80 de regreso, por eso que hay dos 80s. Ah, ya, Darjeeling, gracias por la observación. Por si acaso. A ver, para que no estén confundiéndose, ¿ya? Así es, retrocede. Así es, Mirko, retrocede. Pero como ahí te pregunta la distancia recorrida, tienes que contar también lo que retrocede. Y retrocede 80 kilómetros. ¿Está bien? Ya, entonces, solamente para aclarar algunas cosas que pueden ustedes confundir. Por si acaso, la línea roja que ustedes están viendo, la gráfica roja, no es la trayectoria del móvil. No vayan ustedes a pensar que el móvil subió un cerro y luego bajó el cerro. Nada. No, eso no. El móvil no está ahí. ¿Está claro? El móvil no está ahí. Es más o menos algo así como tu aplicación de taxi. El carro no está en tu celular. ¿No es cierto? Así es, ¿no es cierto? El carro no está en el celular. El carro está lejos, está por la Panamericana. O tu Google Map. Te dice dónde está, pero ahí no está, en la aplicación no está el carro. El carro está lejos. Entonces, tú tienes que entender que esto no es la trayectoria. Ay, ay, ay. Entonces, no se trata que el carro sube y luego el carro baja. No, no, no. Esta recta hacia arriba, dijimos que significa que se va hacia la derecha. Sigue siendo hacia arriba, significa que el móvil sigue yendo a la derecha. Ahora viene la recta hacia abajo, significa que el móvil se va a la izquierda. Regresa. Como dice Mirko, ¿no? Avanza, avanza y retrocede. Y la línea horizontal ya dijimos que significa que no se mueve, está descansando. Así traten esas gráficas, ¿no? Por eso yo quería decirle que en este problema 8 no vamos a detener más. Avanza, avanza y retrocede. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, no es que el móvil suba. No, no, el móvil de la Panamericana Norte está viajando en forma horizontal. La pregunta que le estaban haciendo era, en las primeras 2 horas, ¿cuánto vale su velocidad? En las primeras 2 horas, ¿cuánto vale la velocidad? ¿Saben calcular la velocidad? Ahí sí pueden aplicar su formulita. Velocidad de distancia sobre tiempo. Ajá, 80, dice Harold, 80. Así es, 80, claro, 80. 80 kilómetros por hora. Esa es la velocidad en las primeras 2 horas. 80 kilómetros por hora. Así es, Alexis, claro. Entonces, tienes que ver no solamente con las fórmulas, sino también dijimos que puedes hallarlo mediante la tangente de triángulo. Entonces tú dices, la velocidad en esa primera parte es la tangente de alfa. Y la tangente de alfa es cateto opuesto, 160, entre cateto adyacente 2. 80 kilómetros por hora. No sé, después qué mansa va a salir. Luego en las siguientes 2 horas, de 2 al 4, su velocidad es otra vez. Le llamo beta. Y digo la velocidad en este segundo tramo es la tangente de beta. Tangente beta es cateto opuesto, este cateto vale 80. Y cateto adyacente vale 2. Y la última. Aquí. Uy, ahora, ¿dónde está el ángulo acá? ¿No se acuerdan que alguien preguntó? Y ahí, ¿cuál es el ángulo? El ángulo en este caso es este. Ese es el ángulo. Le voy a llamar un ángulo gamma, es la letra griega, así gamma, y digo, la velocidad en ese tercer tramo es la tangente del ángulo gamma. Pero acá no puedo aplicar tangente cateto opuesto entre adyacente, mejor voy a aplicar tangente a su suplemento, que le llamo teta. Pero cuando aplico la tangente del suplemento, le debo poner el signo menos delante, menos tangente teta. Y sería menos, ahora sí, cateto opuesto es 80 y adyacente vale 2. Sale menos 40. ¿Ya se entendió cómo hallar velocidades? Sí, Edgar, la rapidez promedio es lo mismo que rapidez media. ¿Ya? Rapidez promedio es lo mismo que rapidez media. Ya, ahora, si tú recuerdas, ¿qué significaba velocidad con signo más? Si recuerdas, ¿qué es velocidad positiva? Significaba que el móvil, la persona se dirigía hacia la derecha. Acá había una propiedad que no me acuerdo cómo era. Que si tienes este de aquí. Ah, entonces, en la primera parte que salió 80, entonces este jovencito salió volando a gran velocidad hacia la derecha con 80. Pasaron 2 horas. Ya se cansó porque ahora su velocidad es 40 y como es positivo, sigue siendo a la derecha. Ya, ahora sí, simplemente ya trotando nada más con 40. Luego, ¿qué pasa aquí con el menos 40? Ah, significa que ahora regresa. Este jovencito se regresa ¿con qué velocidad? Con 40. Ya entendí entonces, ese menos 40 significa que regresa, se va a la izquierda, y el más 40 significa que va a la derecha. ¿Entendieron ahora? Así es, más derecha, menos izquierda. ¿Está bien? Ah, no, está mal. Bien, entonces ya. Vamos, ahora sí. Ya entendimos algo más en gráficas. Ya aprendimos un poquito más cómo trabajar en gráficas, pero podemos continuar en el siguiente grupo. Terminamos entonces la P y nos vamos al AB, al avanzado. ¿Ya? Entonces, síganme los buenos y nos pasamos al otro salón. Ba ba ba ba.